Que paren este mundo, yo me quiero bajar, bajar, bajar, bajar, bajar, bajar, bajar, bajar, bajar. Yo no quiero competir ni mucho menos perder o ganar. Si acabamos con la tierra, entonces ¿de qué nos vamos a alimentar? Si el billete no se come y la peor pobreza es la mental, lamentablemente. En estos días un muchacho del barrio me dice, ¿sabe qué, chamo? Yo quiero amasar una fortuna. Ah, ¿quieres amasar una fortuna? ¿Y cómo piensas amasar una fortuna? Bueno, chamo, ¿tú sabes qué? Bueno, trabajando duro, mi pana, todos los días. No vale, así no se amasa en la fortuna, hermano. Es más, no necesitas amasar una fortuna. ¿Por qué? Por esto. Para amasar fortuna hay que hacer harina a los demás. El comercio no tiene corazón para el amor ni la amistad. Business or business, ok. Que paren este mundo, yo me quiero bajar, bajar, bajar, bajar, bajar, bajar, bajar, bajar, bajar. Mi mamá me lo decía siempre, hijo, estudie para que no pase pena. ¿Cómo es eso, mamá? Mire, usted tiene que ser alguien importante en la vida. Ah, importante, importante, importante, yo tengo que ser importante, yo tengo que ser importante, yo tengo que ser importante, yo tengo que ser importante. Mamá, ¿y ser importante qué implica? Bueno, hijo, ser importante implica que todo el mundo te va a admirar, no te van a tirar tomate cuando estés cantando por ahí pasando pena, ni van a decir, ese tipo sí canta mal y toca mal. No, no, no, hijo, ser importante es eso. Y mi papá me dijo, hijo, usted tiene que ser importante. ¿Y por qué? Porque yo no quiero que nadie le pase por encima. ¿Y qué tengo que hacer? Pásale por encima a los demás para que sea importante. 35 años después comprendí que no tenía que ser importante, sino útil. Por eso, en mi casa, jugué de niño tantas veces por pura creatividad. En mi barrio en La Vega, elevaba papagayo, perinola, metra, trompo y algo más. Cero contra pulsero, el burrufío. Ahora los niños juegan terrorista, guerra, sexo y a matar. ¡Dale, huevón, que lo maté, huevón! ¡Dale, dale! Desde pequeño les inculcan eso, así no habrá humanidad. Que paren este mundo, yo me quiero bajar, bajar, bajar. ¿Por qué me quiero bajar del mundo? Porque este es un mundo al revés. Le dan el premio Nobel a un tipo que a los 7 meses de darle el premio Nobel invade Afganistán. No conforme con eso, ahora invade Libia. Y entonces, premio Nobel. Eso es pura política, ¿verdad? ¿Por qué me quiero bajar del mundo? Porque los carajos hacen unos aparatos que mañana no te servirán. O los vas a tener que cambiar. Yo no quiero pasar mi vida metido en una cola, en una autopista. Si alguien conoce la salida a esta locura, que me dé alguna pista. Que paren este mundo, yo me quiero bajar, bajar, bajar. Gracias por los aplausos. Gracias. Mire, yo aquí estoy más chorreado que no. Bueno, ustedes no se imaginan cómo estoy yo aquí chorreado porque... La gente, estamos esperando de las 5 que se apareciera. Mira, cuando dice, mire, chamo, llegó ese señor, llegó el pana que está allá de camisa de cuadro con la patineta. Y yo, coño, pero es solo nada más. Después al rato, chamo, llegaron 2 más. Y chamo, están llegando la gente, wow. Bueno, ahora sí voy a darle, ahora sí. Y me animé, pero no es igual, ¿no? Que ustedes estén aquí, de pinga que fuera que estuvieran aquí sentaditos. Eso sería lo ideal, pero como quieren estar sentaditos por allá. Mientras tanto, muchachos, no importa que estén allá, no se muevan de ahí, por favor, sí. Porque te quiero, porque te tengo y porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas las imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón, coraza. Porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y porque muero si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre Existe donde quiera, pero existe mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte. Aunque esté esta herida duela como dos, y aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no. Poema de Mario Benedetti. El bicho para abajo y yo para arriba. Hay un poema de un poeta chino llamado Li Pu, o Li Po, que lo escribió hace aproximadamente 4.000 años. O sea, 2.000 años antes de Cristo y 2.000 años después. Pero los poemas no mueren. Muere el poeta. Pero los poemas siguen volando, siguen anidando y siguen por ahí en el espacio. Y viene otro y los recita. Este poema se llama Maldije. Maldije la tormenta que te asustaba, maldije. Maldije la lluvia que te mojaba, maldije. Maldije el viento que te despeinaba, maldije. Hoy golpeaste a mi puerta y bendije la tormenta que te trajo. Y bendije la lluvia cuando te sacaste el vestido mojado. Y bendije al viento porque apagó la lámpara. Bendije. Y así la conquisté con ese poema. Ella creía que se me iba a escapar, porque el amor es eso, eso y más. Y sigue siendo el amor a pesar de todo, a pesar de las novelas y de radio de Venevisión y de Televen, a pesar de todas las novelas sigue siendo el amor impoluto de todo ese tipo de cosas. Este es el cuento de una novia que yo tenía hace tiempo que vivía en el manicomio. Y yo le escribí este poema hace mucho tiempo, ¿no? Ella no sabe ni siquiera que yo le escribí este poema. Pero hoy, por primera vez en mi vida y en mi recital, le estoy dando vida a este poema. Por supuesto, requiere una vestimenta especial. Así. Se llama Mi novia Malandra. ¿Por qué no se vienen para acá, vale? Yo estoy para decir que le estoy cantando aquí a las dos torres estas, me están encandilando. Vénganse para acá. Venga para que escuchen el poema bien sabrosito aquí. Vengan para acá. Vengan, ay, qué bonito. Eso me gusta, así véngase, así yo siento. Eso me gusta, gracias. De fino, caballero. Ok, mi novia malandra. Déjalo correr, que es lo mejor que viene. Yo tenía una novia malandra, con un cuerpo mandado a hacer, que a todo lo que yo decía, ella me contestaba, burda de bien. En mi moto yo la paseaba, y nunca pasábamos más de 100. Ella se emperifollaba con sus cremas y hasta Coco Chanel, y me preguntaba, ¿cómo estoy, papi? Yo le contestaba, burda de bien. Bailaba salsa, bailaba changa y perreaba. No le gustaba el rock de los pelúos. Comía hamburguesa de la calle con mucha grasa. Tenía los ojos un poco puyúos. Vestía ropa solo de marca para vestirse y que cartelú. Intenté por muchos medios cambiarla. Le regalé libros que nunca leía. Le hablé bajito para amansarla. Le hablé de cosas del Tao y de la filosofía. Le escribí poemas para asombrarla. cambió los libros por una cerveza bien fría. De paso era magallanera, mascaba chicle y fumaba también. Jugaba triple y en la carrera me decía: papi, ¿sí? A este caballo métele 100. Ese yo, ella al llegar al barrio decía: esa chencha, ¿qué es lo que? Su pana le contestaba. Le hablé de Silvio, del Ave María, de Mercedes Sosa, del Tao y de Nirvana. Y ella solo me decía: vamos, mi negra, que hay senda rumba donde mi hermana. Oía vallenato y salsa vieja. Buscaba chamba para trabajar. Vendía chancletas de buhonera y pantaletas en el bulevar. No le gustaba sino pura chuleta. Llame, papi, para cenar. Aún así, a mi novia malandra, yo quería con su poca conciencia e imaginación. La gente chismosa por ahí decía: qué cosa rara tiene el amor, que junta la noche con la luz del día y tapa los ojos del corazón. Ay, echo de menos a mi novia malandra. Las cosas que hicimos jamás olvidaré. El cerro donde vivía, su casa pintada de fucsia con naranja, los 500 escalones que por ella me calé, el chalequeo, el martillo de sus camaradas, su entrega, su amor que tanto admiré. Y ya que no está conmigo, mi corazón sangra y digo pa' mí solito: bulda de bien, bulda de bien, bulda de bien. Malandra, todas las mujeres que uno tiene quieren que le escriban poemas, pero no se puede, tiene que pasar algo más trascendental, ¿verdad?, que el sexo, pero siempre pasa. Gracias. Ese es otro, vea, que ese es el de Mérida. Yo no, aquí no está el de Mérida. Okay. Bueno, después de haber oído mi novia malandra, las mujeres marcan a uno y uno marca a las mujeres. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Frío, que jode, pero no importa, muy bien. Después de haber vivido con mi novia malandra todo eso, bulda de bien. Entonces, bueno, llegó el despecho. Me separé de mi novia malandra y le hice esta canción. Se llama Lo Malo del Amor, pero en el amor no hay nada de malo. Es que uno dice así, pero en el amor no hay nada de malo. Lo malo del amor cuando termina son las caricias hirviendo en la cocina. Es la ensalada de recuerdos aderezados con aceite de oliva. Lo malo del amor cuando se acaba son los jadeos pegados en la cama, como las conchas de las arepas muy duras y tostadas. Sacaste de tu portarretrato mi retrato, olvidaste mis canciones, me trataste hasta de ingrato. Yo maullo en los caminos cual si fuera un viejo gato. Perdóname si te hice pasar malos ratos. Como un bolsa llevo mis libros, mis cosas y mis zapatos. Menos mal que nunca firmamos un amor con contrato. Para un músico solo hay que echarle pichón, pasé toda esa vaina yo solo. Lo malo del amor cuando se muda son los demonios viniendo con facturas, son los jadeos y aquellas posiciones del Kama Sutra. Lo malo del amor cuando no vive son los suspiros que me buscan y persiguen. Es recordar que al entrar en mi vida yo te bendije. Cuando uno llega, cuando uno se separa de la mujer y anda todavía creyendo que puede volver, le voy a dar esta recomendación a los hombres. Ok, si usted se separa de su mujer y usted de repente le dice: mi amor, ven a comer, que quiero hablar contigo. Lo primero que usted tiene que hacer es revisar si sacó la foto del portarretrato. Si la sacó del portarretrato... Eso fue lo que me pasó a mí. Sacaste de tu portarretrato mi retrato, olvidaste mis canciones, me trataste hasta de ingrato. Yo me huyo en los caminos cual si fuera un viejo gato. Perdóname si te hice pasar malos ratos. En una bolsa como un bolsa llevo mi libro y mis zapatos. Menos mal que nunca firmamos un amor con contrato. Lo malo del amor cuando se esfuma es como el toro enamorado de la luna. Es comprender que en toda la galaxia como tú no hay ninguna. Es verdad. Lo malo del amor cuando ya no es amor es la tortura imposible de evitar, creyendo que en cualquier momento nos vamos a juntar. Sacaste de tu portarretrato mi retrato, olvidaste mis canciones, me trataste hasta de ingrato. Yo me huyo en los caminos cual si fuera un viejo gato. Perdóname si te hice pasar malos ratos. En una bolsa como un bolsa llevo mis libros y mis zapatos. Menos mal que nunca firmamos un amor con contrato. Menos mal que nunca firmamos un amor de esos de sábado sensacional, de esos de contrato. Las mujeres son como Zapata, que si no la ganan, la empatan. Había una mujer, cuentan que había una mujer leyendo un libro que había comprado en la feria del libro, y estaba leyendo su libro ahí en mitad de un pocito, un lago que había allá por Barlovento, y llega un guardia nacional y le dice: buenos días, ciudadana, dígame, aquí no puede estar pescando. Le dice: un momentico, señor, yo no estoy pescando, yo estoy leyendo un libro, le pasa que me traje la lanchita para acá porque aquí mi marido está jugando caballo y eso es un escándalo, mijo. Sí, pero ahí tiene los instrumentos. Y si tiene la caña de pescar y el anzuelo, es porque usted está pescando. Y tiene los instrumentos, está pescando. Señor, yo estoy leyendo. Pero ahí están los instrumentos, hermana. Y si tiene los instrumentos, usted está pescando. Yo estoy leyendo, usted está pescando. Yo estoy leyendo, usted está pescando. Momentico, señor guardia. Usted dice que yo tengo los instrumentos ahí, que yo estoy pescando y yo lo que estoy leyendo. Lo voy a acusar de intento de violación. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Yo la estoy intentando violar acaso? No, pero entre las piernas tiene el instrumento. Señora, buenos días, que pase buenos días. No se les puede ganar, la mujer tienen cinco minutos de adelanto en la creación, es decir, que fue el hombre que fue sacado de la costilla, no la mujer que fue sacada de la costilla. 5 minutos en la creación equivale a 5 millones de años. En el Tao se dice que lo blando conquista lo duro. ¿Es o no es así? Lo blando no conquista lo duro. ¿Es o no es así? El Tao tiene razón. Entonces, lo blando, la mujer, yin, noche, luna, agua, conquista poco a poco lo duro. El agua ahora dando la piedra hasta que le hace un hueco. Este es otro caso de una mujer que está así y le dice: mi amor, dime, mi vida. Papi, ¿por qué no me atas a la cama y haces lo que más te guste? Sí, en serio. Sí, papi, átame a la cama y haz lo que más te gusta. Y el carajo la ató de la cama y se fue a tomar con los panas. Porque las mujeres son como zapatas. Si no ganan, la empatan. Y para terminar el cuento de las mujeres, que es muy hermoso, por favor, ¿cómo se va a poder vivir sin mujeres? Y las mujeres sin hombres. Yo en el barrio, yo soy de La Vega, en el barrio mío había una muchacha que me gustaba mucho hace tiempo. O sea, que los poetas somos enamorados. Eso, la mujer de uno tiene ese problema. Ay, es que vives con un poeta, eso está tan enamorado de todo el mundo. Pero uno, el corazón es de ella. Es serio. Entonces, yo estoy enamorando así, mi amor, sabes que tú me gustas mucho, ¿vale? Sí, ay, poeta, pero es que usted cuando va por ahí lo que hace es puro colaborar con las instituciones. Usted no le pagan. Yo nunca le he visto a usted cobrando un cheque ni con nada. Chama, pero a veces a mí me pagan, a veces yo, más, yo vendo los discos, de paso, tengo un disquito aquí, muchachones, si les interesa, más tardecito. A todos, pero tranquilo, todos no sé, hay 600 ahí. Ahí está mi compañera ahí con los. Entonces, me dice. Pero es que chamo, pero es que yo te veo siempre metido en los refugios, a ti nadie te paga un carajo. Y no, bueno, pero no importa, pero yo voy a los niños y tal. Me dice, bueno, dime algo para ver si me enamora. Mi mamá de carajito me decía, Eduardito, vaya a fregar. Y yo no voy a fregar porque yo no soy muchachita. Ah, ¿cómo es la vaina? Yo no soy muchachita. Las que friegan son las niñas, las que friegan, las que lavan, las que planchan y las que cocinan. Mire, muchacho, al carajo, usted no diga esa vaina. Eso usted no me va a salir machista, carajo. Y ella tenía una forma de convencerme que tenía 42 centímetros de largo, unos así, que era una chancleta roja, que ella le decía a Pedro Moreno, porque Pedro Moreno quitaba lo malo y ponía lo bueno. Dos chancletazos, pues esas nalgas. Y entonces yo, a fregar, juro. Y no hay nada más malo que uno hacer vaina, juro. Entonces, mi mamá me quitó el machismo, pues, o sea, combatió el machismo de chamo. Entonces yo le digo, no, mire, mi amor. Corazón, coraza, tu corazón late en tu boca y esa boca es roja para ver. Ay, poeta, Dios, te dice una cosa, poeta. Me puso nerviosa, pero dígame, no hay nada más contundente para ver si me enamoro. Oh, ya está. Yo sé lavar, cocinar, planchar y fregar. ¿Sabes lo que me dijo? Lo único que te falta es que te venga la regla, mi amor. Las mujeres son como zapatos. Estaban dos hombres conversando sobre mujeres y uno les dijo al otro, pana, yo sí sé lo que es un mujerón. Para mí un mujerón es aquella tipa que está bien sabrosa, tremenda, pechuga. Mira, pierna bien durita, afeitadita, el trasero paradito, que haga fitness, spa, aeróbic, meditación. Y of course, pana, una catira que sea tremenda loba en la cama. Y para ti, mi pana, ¿para ti qué es un mujerón? Y el otro hombre dice, meditando bien sus palabras, para mí un mujerón es aquella que se levanta bien temprano y le hace el desayuno a los chamos y al marido que nunca colabora. Los baña, los viste, revisa los útiles para que no le falte nada en la escuela. Baja ese poco de escalera o sale de su apartamento o de su casa. Toma un jeep, toma una camioneta, baja de nuevo y se va en el metro de pie hasta su oficina o lugar de trabajo. No gana bien y aún así administra una casa, paga el colegio, la comida, los pasajes, demás gastos. Cuando hace mercado, sube ese cerro con ese poco de bolsa y lleva a los muchachos guindando. Para mí un mujerón es aquella que cuando se queda sin compañero no sale de loca a buscarse otro para no quedarse sola. Pero sabe defenderse de los bichos y sale adelante con sus chamos que tenga y encima de eso no pierde su femineidad, se arregla, se hace sus uñas, se maquilla y tiene bien, su estima bien alta a pesar de los problemas, sigue siendo coqueta. Para mí un mujerón no pierde la fe en el cielo y sabe lo que desea y vive su vida sin miedo a las críticas ni a los cuestionamientos de la sociedad, de la religión. Ella sabe esperar a su hijo que anda en la calle. Ella sabe hablar con su hija que se dicen con pincha para poder convertirse en amiga sin dejar de ser una conductora del amor y el respeto. Para mí, hermano, un mujerón sabe dónde está cada cosa y es curandera, bruja, hechicera para sanar, conjurar y encantar. Sabe cómo hacer un guarapo para quitar dolores, ya que al vivir en un cerro, en un pueblo bien alejado de las calles principales, no puede salir a medianoche sola. No necesita clase de aeróbic porque sube todos los días muchos escalones con sus bolsas muy pesadas y además con los muchachos encima. No creo que necesite meditación, ya que se abstrae viendo a su hijo jugar con la hormiga o la cajita de cartón, que es para él una nave espacial. Es meteoróloga para saber si va a llover y no lavar. Es matemática, es física para calcular la velocidad que necesita correr antes que el chamo se le caiga. Es psicóloga para responder a preguntas como por qué papá no está con nosotros y no causar traumas. Es maestra, es obrera, es estudiante, secretaria, es madre. Y encima de eso, es mujer. Eso es un mujerón. Y de esos mujerones está hecho Venezuela. La otra vez el hijo mío me dice, papá, ya que te quedaste sin la novia malandra, ¿por qué tú no te... Chamo, ¿por qué no te abres una cuenta en Facebook? Y le, no, chamo, yo no quiero que el imperialismo me esté meditando ni me esté monitoreando. Le, no, vale, papá, vas a ir con esa pendejada, papá. Ningún imperialismo, vale. Me abre tu cuenta en Facebook y te vas a encontrar un poco de novia. Tú vas a ver, después te la vas a quitar sombrerazo. Bueno, de pinga, pues vamos a darle, pues. Y abro mi cuenta en Facebook, que es Eduardo López, el poeta del Morralito. Cualquier mentada de madre o felicitación porque esto le haya gustado o no, me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico o a mi Facebook. Entonces abrí mi cuenta de Facebook, pues, de pinga. En estos días mi chamo me dijo, papá no estés solo, metámonos en el Facebook y te buscas una novia bonita que sea panita, así como lo eres tú. Empecé a manejar los archivos, él estaba conmigo y entonces así me guió. Que iniciara sesión, que esperara un rato, que envié petición, que llenara los datos. Yo vivía sin el software, yo vivía sin el hardware. Lo más güer que conocía y de vaina lo más güer era el topper güer. De pana, lo más güer que yo conocía era el topper güer, porque mi mamá me mandaba a llevarle a mi papá comida en el topper güer. Mi mamá era, pero claro, siempre disfrazan la vaina. Mi mamá juraba que era representante de venta. Vendedora, vendedora, yo soy representante de venta. Ese como mi papá. ¿Qué? ¿Tu papá es oficial de seguridad? Vigilante, vigilante. Ah, no, tú andas todo con tu vaina de Chávez. No, mamá, pero que ven acá, güey. Ellos le ponen esos nombres así para que uno crea. Oficial de seguridad, vigilante, mamá. Ellos cuando van a matar un pueblo, ellos no dicen que es un bombardeo ni que es una invasión. Intervención. Cuando ellos matan civiles, ellos no le dicen que mataron civiles. Daño colateral. Yo vivía tranquilo sin correo electrónico, ni Messenger o Hotmail, ni el Yahoo. Ahora tengo más cuentas que un rico. Estoy en Tagues, Onico, Twitter y YouTube. Yo viví mucho tiempo sin gigabytes, sin puerto USB ni memoria RAM. Y mi base de datos era meu corazón, mi cerebro el disco duro sin conexión. Yo vivía sin el software, yo vivía sin el hardware. Lo más güer que conocía y de vaina era el topper güer. Ahora nadie me aguanta chateando, buscando, bajando la música para mi iTunes, el interfaz o el archivo Safari, el multimedia o el Ares, una foto sexy en el Badoo, megapíxeles, tarjetas USD, conexión inalámbrica por la 3G. Ahora tengo el iPhone que no tienes tú, conectado al amor por infrarrojo y Bluetooth. Yo vivía sin el software, yo vivía sin el hardware. Lo más güer que conocía y de vaina era el topper güer, después la rena güer. Eso era lo más güer, era lo más güer, güer, güer, güer, güer. Topper güer, rena güer, era lo más güer. La otra vez un chamo en un refugio, yo estoy cantando para los refugios, pues voy a los refugios, como ustedes ya les comenté. Me dice, señor, óigame, señor, ¿cómo se hacen los niños? ¿Cómo se hacen los niños y cómo se hacen los niños? ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo se hacen los niños? Perro. Chamo, los niños vienen de París. No, señor, eso era en el siglo pasado. Estamos en el siglo XXI, ¿no? ¿O socialismo el siglo XXI? Ah, bueno. Bueno, los niños nacen de un repollo. No, señor. Mire, en mi casa, cerca de mi casa hay un infocentro. Yo ahorita estamos en la era de las comunicaciones y usted no me puede decir, ¿cómo te lo digo, chamo? Coño, qué peo. Bueno, mira, ¿tú sabes bastante de computación? Sí. Ah, sí, sí, claro. Yo tengo mi Facebook y todas esas cosas que usted dijo en la canción. Ah, ok. Bueno, hijo, mira. Tu papá, te lo voy a explicar en los términos que tú sabes y que tú conoces. Tu papá tiene un pendrive que introdujo en uno de los puertos, en el principal, puerto USB de tu mamá. Tu mamá no tenía el firewall activado porque ella no usa Mozilla. La vaina se activó, alguien le dio a enter entre los dos con la vaina, con el movimiento, y 9 meses naciste tú, y no fue por el Bluetooth. Yo vivía sin el software, yo vivía sin el hardware. Lo más güer que conocía y de vaina era el topper güer. Gracias. Ya se animaron un pelito más, ¿verdad? Yo también. Gracias, gracias, gracias. Esto de la tecnología, señores, es una cuestión que de verdad nos está arrollando todo. Yo me confieso, ¿cómo se llama esto? Ignorante, ¿cómo es? No, analfabeta, criónico, no sé, hay tanta. Lo que compras hoy nuevo mañana no te va a servir. Yo no sé qué ángel disidente me trajo hasta aquí. Aprendí que la vida es como es, no como uno cree. Y que en una sociedad de consumo todos tienen un precio cuando se pueden comprar con un trabajo que odian pero necesitan. Aprendí que Dios no está en las provisiones de los sacerdotes, sino en las libertades de las muchachas. Y que la guerra es una trama de la gente de piel blanca que manda a la gente de piel negra a pelear contra la gente de piel amarilla y contra los árabes para defender la tierra que le robaron a la gente de piel roja. Los dedos se llenan de anillos, los pechos se llenan de senos, las fábricas se llenan de esclavos y las oficinas de complejos. ¿Qué es un hombre sin un sueño? Nada. Un hombre sin un sueño cuando mucho es un ciudadano. Y es grande la diferencia entre un hombre y un ciudadano. Ciudadano es aquel que depende de esa abstracción que se llama Estado, y el Estado es la teta donde maman los ciudadanos, pero el cáncer del hombre. Ciudadano es aquel que sabe que para estar mejor hay que ser mejor. Ciudadano es aquel que lanza la basura a la calle, que deja la luz encendida y que deja el agua botándose. Hombre sabe que todo depende de él, y el hombre verdadero sabe que la revolución verdadera es revolucionarse a sí mismo. Uno de los más lamentables, de las más lamentables carencias de información que han padecido los hombres y las mujeres de todas las épocas se relaciona con el sexo de los ángeles. El dato nunca confirmado de que los ángeles no hacen el amor quizás signifique que no lo hacen de la misma manera que los mortales. Otra versión tampoco confirmada, pero más verosímil, sugiere que si bien los ángeles no hacen el amor con sus cuerpos por la mera razón de que carecen de los mismos, lo celebran en cambio con palabras, vale decir, con las adecuadas. Así cada vez que ángel y ángela se encuentran en el cruce de dos transparencias, empiezan por mirarse, seducirse y tentarse mediante el intercambio de miradas que por supuesto son angelicales. Y si ángel para abrir el fuego dice semilla, ángela para atizarlo responde surco. Él dice a luz y ella tiernamente abismo. Las palabras se cruzan vertiginosas como meteoritos o acariciantes copos. Ángel dice madero y ángela caverna. Aletea por ahí un ángel de la guarda, misógino y silente, y un ángel de la muerte, viudo y tenebroso. Pero el padre amatorio no se interrumpe, sigue y sigue y sigue, silabiando su amor. Él dice manantial y ella cuenca. Las sílabas se impregnan de rocío aquí y allá, entre cristales de nieve circula el aire y su expectativa. Ángel dice estoque y ángela radiante herida le dice tañido. Y ella... Él dice herida, él dice tañido y ella arrebato. Y en el preciso instante del orgasmo ultraterrestre, los cirros y los cúmulos y las nubes y los estratos y los nimbos estremecen, tremolan y estallan, y el amor de los ángeles llueve copiosamente sobre el mundo. De Mario Benedetti. Un poema. Esta es una canción. Ustedes tienen animalitos, perritos, ¿verdad? ¿Tienen perritos y gatitos? ¿No tienes? ¿Tú no tienes? Vete de aquí, perro muérgano. Así me decía la novia malandra a mí. Pero sí tienen perritos. ¿Nadie tiene un perrito, coño? A ver, levante. ¿Usted tiene un perrito? Ok. ¿Tú tienes un perrito negro? Este es el poema que yo se lo hice. Este es un poema basado en un poema de un argentino, pero yo le hice, le puse letra y música mía. Se lo dice un perro callejero y dice así. Y un perrito caminando en tres patitas nada más. Una la tenía colgando y no la podía fincar. Buscando en un basurero algo para masticar. Ya que había tenido dueño y no lo quería más. Como yo era un perro callejero sin amor y sin hogar. Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni. Cuando vi ese perrito callejero por ahí, yo un vago también, yo lo llamé a mi lado que te quiero acariciar, pero estaba desconfiado y se puso, fue a ladrar. La pedrada que te dieron es parte de la maldad. A mí me han pegado piedras en el alma y nada más. empezó a mover la cola y comenzó nuestra amistad. Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni. Tenía un amigo, un perro callejero, un perrito que no me juzgaba porque olía mal, ni porque no me lavaba los dientes, porque andaba barbudo y loco por la calle. Mi perrito callejero, un amigo. Qué bueno es tener un amigo, ¿no? Que no te juzgue y no te condene cuando llegues malhumorado. Es más, una vez le di una patada y al día siguiente le dije: oye, perdóname. Y comenzó a mover la cola. Anduvimos por los pueblos, entramos en la ciudad. Dormíamos en las plazas los dos contra el mundo y nadie más. Mas un día que no olvido, ya no podía jugar. Los dos ojos como vidrio, lengua espuma y nada más. Lo encontré tendido y frío. Y me puse a llorar. No sé quién desgraciado había matado a mi perro. Le había dado un veneno como para que no anduviera conmigo. Mataron a mi amigo, mi perro callejero. Y hacia el cielo de los perros, para una ciudad especial, San Lázaro te está esperando para poderte curar. Llegó antes uno tuerto y lo pudo arreglar con una para, y ahora puede hasta mirar. Otro llegó sin la oreja y ahora puede hasta escuchar. Uno llegó sin la cola, aullando ya sin parar. Y le dieron la de un papagayo y el perro no deja de volar. Y llegó un cachorrito, no dejaba de llorar. Con leche de las estrellas lo fueron a amamantar. Mi perrito esperaba la patita y nada más. Parece que él tenía tres patitas. Y entonces el perro hace. Y el santo le dice: ah, yo te vi, ya yo te vi, ya sé que estás allí. Sí, yo sé que te quitaron la patita esa en la tierra, pero tranquilo, que yo estoy pensando algo para ti. Y cuando el santo lo vio, que no tenía su pata, para ti, perrito callejero, va una patita de plata. Cuando ustedes miren en las noches, las estrellas no, luceros no, es mi perro caminando por toda la Vía Láctea, con su patita haciendo agujeritos de plata. Ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni. Ya saben que cuando vean las estrellas es mi perro caminando haciendo agujeritos de plata. Bien, ya concluyendo mi trabajo. Recuerden, tengo un disco por allí, están esos éxitos de verano. Me quedan nada más dos cositas por hacer porque viene otro grupo de música venezolana que va a estar más animado, ¿verdad? 5 minutos, sí, esto y ya termino. Okay. Con toda la falla que tiene la revolución, yo creo en la revolución todopoderosa, creadora de la ley de pesca y la ley de tierra. Yo creo en Hugo Chávez Frías, su único hijo que fue concebido por obra y gracia del pueblo venezolano. Nació en Sabaneta de Barinas, padeció bajo el poder de Poncio Carmona Estanga y Judas Ortega. Fue secuestrado, vejado y en política muerto y sepultado. Resucitó al segundo día, subió a Miraflores y estaba sentado a la diestra de Dios, dado cabello. Y de allí a venir a juzgar a los vivos y a los muérganos que quisieron y quieren ocupar el poder. Creo en la Constitución Bolivariana, yo creo en las leyes habilitantes. Yo creo en la derrota de los escuálidos y creo en este gobierno perdurable por los siglos de los siglos. Amén. Rezar esta oración todas las mañanas y las noches pronunciando la siguiente frase: no volverán, no volverán, no volverán, no volverán. Claro que no volverán si están ahí metidos. Bueno, me despido con esto. Cualquier mentada de madre o felicitación me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico, elpoetaelmorralito@hotmail.com. Y ahí están los discos. Pueden comprarme un disquito también. Es parte de... Difunden así, lo queman, se lo regalan a los panas, se lo pasan por... Lo comprimen, lo mandan en MP3 y más nada. De La Vega para ustedes, ok. Voy a terminar entonces con esta canción infantil de un disco que saqué por allí para niños, no infantil. Preocupado, muy preocupado porque... Las canciones nuestras infantiles, muchas de las canciones no son canciones infantiles. Por ejemplo, La Manzana se pasea de la mesa al comedor. No me piques con cuchillo, pícame con tenedor. Pero ¿y para qué son los cuchillos? No son para picar, para que los tenedores son para puyar. Ojo, ojo, ojo. Arroz con leche, me quiero casar con una viudita de la capital. Claro, una viudita ya está cómoda. Claro, ¿eh o no es así? Es así. Esas son las canciones infantiles. Oiga, compadre Pancho, lo que me pasa, lo sabe usted, que la negrita del rancho con el pulpero ayer se me fue. Ay, mi compadre, si usted la... ¿Saben por qué se fue la negrita del rancho? Porque el tipo le caía coñazo a la negrita. Por eso se fue la negrita. Claro, yo, ¿quién no se va ahí, pues? Entonces, para terminar, una canción que se llama El Burricornio Pegaso. Burricornio porque es un burrito. Ahí sí me le pueden echar. Me pueden echar ese jumito que es, ese mismo. Me asusté, vale, yo no sufro de gases así, pero ya echaron el humo. Oye, no tienen humo, ¿ves? La vaina está devaluada. Bueno. Ok, este es un burrito que estaba ladillado, cansado, hastiado de ser un burro. Y él dijo, yo no soy más burro, yo quiero ser un burricor, un unicornio con alas y un pegaso con alas y un cachito aquí y volar y que todo y sea importante y todo ese tipo de cosas. Y le pasó esto. Es el cuento de un burrito que un día se le ocurrió ponerse en la frente un cuerno y par de alas de cartón. Cambió su color negrito por un blanco de ocasión y andaba muy contentito pavoneándose el señor. El coro dice así, qué burrito tan hechón, levantaba su rabito creyéndose el mejor. Qué burrito. No, es saboteo, el bicota de los panas. Es más, es primera vez que toco con un bicho de eso, un tremendo sonido. Entonces vamos a empezar para que agarren la historia, ¿ok? Es el cuento de un burrito que un día se le ocurrió ponerse en la frente un cuerno y par de alas de cartón. Cambió su color negrito por un blanco de ocasión y andaba muy contentito pavoneándose el señor. Y el coro, qué burrito tan hechón, levantaba su rabito creyéndose el mejor. Qué burrito tan hechón, levantaba su rabito creyéndose el mejor. Y entre los animalitos preguntaban con razón, un unicornio entre nosotros, señores, aquí hay un error. Y el burrito dijo entonces, ay, cómo se ve que no tienen educación. Solo admiren mi belleza y mi elegancia con honor. Qué burrito tan hechón, levantaba su rabito creyéndose el mejor. Qué burrito tan hechón, levantaba su rabito creyéndose el mejor. Le pidieron que volara mucho más allá del sol, que una princesa lo esperaba para darle ya su amor. El burro dijo, vuelo otro día, con mis alas descansadas, seguro los complacería, pero ya ando de parada. Oh, qué burrito tan hecho, levantaba su rabito creyéndose el mejor. Qué burrito tan hecho, levantaba su rabito creyéndose el mejor. Pero un día frente a todos, cuando comenzó a llover, se le cayeron las alas y el color blanco también, y quedó allí paradito sin poderse ni mover. Se le derritió el cuernito y un burrito volvió a ser. Por echón. Y los animalitos le decían, qué burrito tan echón. Levantaba su rabito creyéndose el mejor. Cuentan que un día Dios se disfrazó de mendigo, fue a la casa del zapatero y le dijo, zapatero, soy un hombre muy pobre, si tú me ayudaras, chico, y me dieras una moneda. Y el zapatero le dijo, estoy cansado de que todo el mundo me venga a pedir y nadie me venga a dar, señor. El señor le dijo entonces, ¿en serio? ¿Estás cansado? ¿No me puedes dar una moneda para irme? No, chico, ya te dije que estoy cansado de que todo el mundo me venga a pedir y nadie me venga a dar. Entonces el señor le dijo, te puedo dar lo que tú quieras. Ah, sí, tú me puedes dar el millón de dólares que yo necesito para ser feliz. Sí, te lo puedo dar, pero a cambio de algo. ¿A cambio de qué? Preguntó el zapatero. A cambio de tus piernas. El zapatero pensó un poco y dijo, ¿y qué hago yo con un millón de dólares si ni siquiera voy a poder caminar solo? Entonces el señor le dijo, te voy a dar 100 millones de dólares por tus brazos. El zapatero pensó y dijo, ¿y qué hago yo con 100 millones de dólares si ni siquiera voy a poder abrazar a mi mujer, a mis hijas, a mis hijos, a mi madre, a mi padre, a mis amigos, a mis amigas? El señor le dijo, ¿tienes todo eso? Y dijo, sí. Muy bien. Te voy a dar 1,000 millones de dólares a cambio de tus ojos. El zapatero entonces dijo, ¿y qué hago yo con 1,000 millones de dólares si ni siquiera voy a poder ver el sol, el mar, las estrellas, las nubes, la montaña, las casas, los cerros, mis hijas, mis hijos, mi madre, mi padre, mi esposa, mis amigos, mis amigas y todo lo que ha creado el Señor? El Señor por segunda vez le preguntó, ¿tienes todo eso? Y el hombre dijo, sí. Muy bien. Entonces no eres un hombre pobre. ¿Qué soy? Preguntó el zapatero. Eres un pobre hombre. Tanto tiene y no te das cuenta. Muchas gracias por haberme escuchado, por estar allí sentadito. Recuerden, hay algunos discos por allí, si se lo permiten. Muchas gracias. Gracias a la organización, a la flaca que me invitó y me trataron muy bien, de verdad, no me puedo quejar. Muchas gracias. La gente del sonido y todo. Ok. El poeta del Morralito para ustedes. Gracias. Mañana lo que sufre ahora. sos un corazón.